abre tu mente. Si no quieres palmarla, abre tu mente. Si los pasos te siguen cerca de tu vida, cuando nadie te oye, escucha el alma. Abre tu mente, abre tu corazón. Abre tu mente, abre tu corazón. Camino se cae enseguida. Cuando el viento te llama, las llamas te rodean. Si mueres cada día, de noche no te olvidas. La soledad te llega y nada te regresa. Abre tu mente, abre tu corazón. Abre tu mente, ábrete al amor. Salga de tu alma. Abre.